Carlos Gardel. Para encontrarnos entonces con esta historia, la recibimos a la señora Zuna Rocha. Hola, Zuna, ¿cómo dice que le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Están? ¿Anda bien? Bien, a Dios gracias, bien. Acá cuidándome en un lugar alejado de las ciudades y todo esto. Aquí he pasado desde marzo, antes de marzo que estoy aquí, del año pasado. ¿En Tulumba está usted ahora? Sí. Estoy en Tulumba. Bien, bueno. ¿Y cómo la viene llevando? Bien, porque curiosamente, yo te voy a tutear. Sí. Curiosamente he trabajado mucho más que si creo que no hubiese habido este problema, con lo que quiero decir de que no estoy alegre de que haya habido este problema. Pero en realidad he hecho, por ejemplo, un disco, estoy sacando un libro, que yo lo estoy reeditando en realidad este libro, porque ya lo había sacado, y estoy con el tema de videos, de haciendo videos de este disco 2020, ya voy por el tercero, así que estoy trabajando en forma permanente en esas cosas, no en presentaciones, no se puede, pero estoy haciendo un trabajo fecundo, y la verdad que me gusta mucho el tema de los videos, los dirijo yo, el chico filma y yo elijo cómo van a salir, cambio cosas, en fin, eso estoy haciendo. Bien, y bueno, la novedad de que, bueno, que el disco está nominado para los premios Gardel 2021. Ahora le pregunto sobre ese disco. ¿Qué libro es el que va a estar reeditando? Un libro que yo hice hace mucho tiempo, que me lo pidió Editorial Planeta, que es... que se llama Así es mi tierra, y que puse varios intérpretes muy importantes de la música argentina y de la composición, como son Eduardo Falú, Horacio Guaraní, Leda Valladares, Don Sixto Palavecino, Verbel, ¿quiénes más? Bueno, varios personajes de la cultura, Antonio Tormo, están ahí también, y es el mapa musical argentino, es decir, el mapa de la República Argentina y los representantes, Jorge Marciali, por ejemplo, también, las distintas zonas musicales, Cuyo con Marciali y Antonio Tormo, la parte de Salta del norte argentino con don Eduardo Falú, Salta concretamente, después La Rioja con Ramón Navarro, bueno, y así, cada personaje tiene su lugar, su geografía, y cuenta y pinta su aldea. Entonces ahora estoy poniendo, por ejemplo, a Omar Moreno Palacios, que ya se nos fue, y estoy hablando con otros, Pancho Cabral, que está y que tiene una obra realmente muy reconocida, y distintos otros intérpretes importantes de la música popular argentina, para hacerlo con más intérpretes, ¿no? Con los que ya había y con los que voy a agregar ahora. ¿Por qué? Porque generalmente cuando yo he ido a actuar, en vez de pedirme que le firme el disco, me pedían, me llevaban el libro, me dicen, ¿me puedes firmar? Son unos libros que estuvieron en las bibliotecas en forma gratuita, fueron distribuidos en bibliotecas de todo el país, y entonces curiosamente me entero que era material de consulta y de enseñanza en los colegios. Se me arrimaron 1,000 educadores diciéndome esto. Y entonces ya tengo la persona que me los va a hacer, a los libros. Las personas me hablaron de Buenos Aires, que me lo van a distribuir a todo el país. De manera que me pareció bueno volverlo a reeditar, ¿no? Qué bueno. Así que en eso estoy. Bien, también. Bien. Ocupando también este tiempo que se nos ha impuesto. Usted hablaba de esta penitencia planetaria que nos han impuesto. Bueno. Exactamente, ¿no? Esa penitencia planetaria que nos han impuesto y de la cual, por supuesto que yo acá no vivo esa penitencia. Digo, no la vivo en el sentido de que yo puedo salir acá en mi casa, estoy prácticamente en el campo, cerca del pequeño pueblo de Tulumba, que es una villa hermosísima, llena de historia, y estoy aquí, compro las cosas por mayor y me quedo acá eternamente y no voy a las ciudades, no, en fin, no salgo de acá prácticamente. Uh-huh. Estaba repasando los nombres que nos mencionó que están en este libro, a muchos de estos nombres los ha grabado, a Pancho Cabral, a Ramón, sí, Navarro, a Leda. Exactamente. ¿No? Exactamente. A Jorge Marcial y a Falú, a Jorge Marcial. Uh-huh. Sí, tenés razón, no había separado en eso. A Leda, temas, claro, de Leda. Uh-huh. ¿No? Sí. Así que la verdad que es así, sí. Bien. ¿Cómo recibió la nominación de 2020 a los premios Gardel? Una vez más, un disco suyo está nominado a los premios Gardel, ¿no? Sí. Lo recibí bien, porque siempre es un incentivo, un premio a la dedicación, al trabajo. Pero, bueno, si lo gano, bien. Si no, sigo trabajando de la misma manera. Uh-huh. O sea, ¿no? Así, sí, que, pero bueno, está bueno eso de que premien un trabajo, sobre todo también por quien lo arregló, que es Marian Peregrino. Uh-huh. Que es una chica de acá de Córdoba, una gran música, una talentosísima música, que hizo los arreglos y la producción del trabajo. Uh-huh. De manera que, bueno, a ella le debo este nuevo sonido que yo hacía mucho tiempo con el cual quería sonar, ¿no? Yo necesitaba sonar de una manera más acorde a los tiempos, que me escucharan una franja de público, no solo la que habitualmente me escucha, sino agrandar de alguna manera el espectro de los oyentes, de la gente que escucha la música. Y entonces eso también me pareció importante, bueno, crecedor. En ese sentido, en esta semana que hemos repasado parte de su discografía, siempre ha intentado de alguna manera eso, ¿no? Se nota en cada uno de sus discos, se nota que siempre hay como una búsqueda poética y musical, y en este disco también se nota eso, ¿no? También hay esa idea de romper ciertas fronteras musicales, hay una idea de una apertura para cruzar esas fronteras artísticas y estéticas, y eso me parece lo más interesante, digo, sí, porque usted muestra que es posible entonces abandonar ciertos prejuicios, ciertos preconceptos y adentrarse, digo, en diferentes horizontes sonoros, ¿no? Que, sí, ¿sí? Exactamente, con toda autoridad estás hablando de algo que yo he sentido, que yo considero que es así, y que las fronteras me parece a mí que se limitan también a los autores que, claro, he elegido. Uh-huh. Porque no, mirá, cuando hacíamos Grito en el Cielo, ahí lo conocí a Gustavo Cerati, uh-huh, entre otros. Claro. Y ahí salió mi amistad con Pedro Aznar y todo esto. Entonces lo conocí a Gustavo, y cuando presentábamos el disco estábamos en las comidas, en las cenas, etcétera, juntos. Y siempre me decía, Zuna, ¿cuándo me vas a grabar un tema? Y yo siempre, por cumplido, le decía, ya lo voy a grabar, ya te voy a grabar. Pero era para cumplir con esta pregunta que él me hacía, de alguna manera. Nunca pensé que realmente iba a grabar un tema de Cerati. Y bueno, y grabé Corazón Delator, que es un hermoso tema, y me gustó hacerlo. Le pusimos una quena como para traerlo un poquito, mm, al espacio. A criollarlo de alguna manera, para que ¿no? Que no sea tan abismal la, mm-hmm, la diferencia. Y entonces me pareció a mí que, bueno, que fue un buen aporte. Hay mucha gente joven que lo escuchó y que le encantó esa versión. De manera que, bueno, me pone contenta, feliz, y realmente me doy cuenta que, bueno, yo puedo abarcar otros sectores de la música popular, o Aristimuño también. Uh-huh. Que está en este disco. En verdad, Guadalupe, mi hija Guadalupe Carnota, que es también la que estaba en la producción, me hizo la conexión con Aristimuño, que ella lo conocía porque era amigo de Raúl Carnota, de su papá, y también me hizo la conexión con Leo Genovese, que es el pianista que tiene Calle 13, René de Calle 13, ahora en este momento, él vive en Brooklyn, y que voy a grabar con ellos. Vinieron días pasados de un festival de jazz en Santiago del Estero, y pasaron por acá por mi casa, Mariano Otero, que es el que le maneja la banda Vicentico, un percusionista muy bueno, que fue del Flaco Spinetti y de Pedro también, que es Sergio Benardelli, y Leo Genovese, que es el pianista de Calle 3. Y me dijeron, mirá, nosotros queremos grabar un disco con vos, o sea, los tres, ¿no? Y yo le dije, ah, bueno, ¿de qué se trata el asunto? Mirá, vos mandanos temas, los temas que consideres, pero me dijeron de mandarle temas muy folclóricos, ¿eh? Sí. Yupanqui, ¿me entendés? Sí, Jaime Dávalos, esa cosa. Nada de cosas modernas. Ellos se encargarán de hacer los arreglos que ellos consideren para esas canciones. Así que bueno, con todo gusto estoy trabajando también en eso, eligiendo temas para darles que ellos musicalicen. Bien, estaba pensando, primero que usted nombraba ese Grito en el Cielo, fue como un proyecto de Leda Valladares, ¿no? Sí. Ahí estuvo Federico Moura también participando. Lo crucé en una escalera del estudio de grabación. Mirá, hace horas estuvimos hablando con un amigo mío que le gustaba mucho Virus, uh-huh. y le conté, le digo, lo que yo no sabía es lo que vos me estás contando, que lo que él me estaba contando es que es el único último disco que grabó Federico Moura. Claro, exactamente. Ahí en Grito del Cielo. Ya estaba bastante enfermo ahí. Exacto, yo lo vi vestido de negro, rubio, de ojos claros, muy flaquito. Me paré en la escalera y le tomé de la mano. Le tomé de la mano, pero no darle la mano en sentido formal, sino que lo agarré de la mano y le digo, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Me dijo, un gusto, Suna. ¿Venís a grabar vos ahora? Sí. Dice, bueno, yo ya grabé, ya me voy. Bueno, te deseo suerte, cariño, chau. Y esa fue la única vez que lo vi, y la última. No recuerdo, Suna, si Federico llegó a la presentación de ese espectáculo. No creo, que me parecía que ya estaba... No vino nunca con nosotros. Claro. No. Pero ahí estaba Federico Moura, Pedro Aznar, estaba Fito Páez también, ¿no? León Gieco. Fito también, claro. Vino también. Fuimos a Mendoza, me acuerdo, con él y con Fabiana. Así que desde entonces Cantillo. Usted se ha relacionado con ese mundo rockero, si se quiere. No es algo... Porque también, sabe que repasábamos algunos de sus discos, le contaba esta semana, y por ejemplo nos encontramos en Madre Tierra, usted graba un tema, una chacarera, de Emilio del Guercio, el ex bajista de Almendra y Aquelarre, sí, del cual, ¿no? Soy amiga también de Emilio, sí, porque él toca en este momento con mi pianista. Claro, y ahí graba Aroma del Lugar, se llama. Sí, Aroma del Lugar. Esa canción, donde también en ese disco aparece Pedro Aznar. Sí, eso también. Es interesante. O sea, hemos grabado muchos temas con Pedro, ¿eh? Sí, muchos. Sí. Hay por allí alguna anécdota de que alguna vez le presentó algo de que había hecho con Pedro a Don Atahualpa Yupanqui, ¿no? Sí, o sea que te has informado bastante bien para hacer esta nota, ¿eh? La verdad que te felicito, así se hace. Lo que noto es una en su discografía y en este disco 2020, que usted tiene esa necesidad de siempre de esa idea de ir y venir todo el tiempo de otros tiempos a estos, con autores de todas las generaciones, estar como muy atenta al presente, a las nuevas composiciones, a los nuevos compositores, pero también en sus discos se entreveran aquellos que de alguna manera fueron formateando esta idea de la música popular, ¿no? Sí, es cierto, muy acertado lo que decís. Verdaderamente que sí. Ahora, yo cuando grabo un disco, por eso no grabo un disco por año, claro. Porque yo doy vueltas y vueltas y vueltas, voy, vengo, escucho, me dan trabajos la gente, los músicos, cuando voy a las provincias, en fin, voy sacando los temas que realmente estoy convencida de grabar. ¿Por qué? Y porque si me pega en el zurdo, señal de que a la gente también le va a pasar exactamente lo mismo, porque somos seres humanos. De manera que busco bastante, bastante. antes de grabar un tema. Y me gusta mucho, por supuesto, dar a conocer temas nuevos. Claro. ¿No? Sí, claro. Este tema de Jacinto Piedra, que sabía ir a mi casa todos los días a charlar conmigo, y lo conocí mucho a Jacinto. Sí. Llegan de noche, gritos lejanos. Bueno, yo lo grabé a ese tema antes que nadie. Grabé, por ejemplo, el tema de este Manuel que yo canto. Sí. Se lo saqué del bolsillo a Marcial y no lo había terminado todavía de componer, y yo ya se lo estaba grabando, y en el estudio le estaba hablando por teléfono de cómo había quedado la letra en tal o cual lugar. De manera que me gusta siempre proponer con temas nuevos. Sí. Grabé, por ejemplo, una zamba de Víctor Heredia, que por cuestiones del proceso y todo lo demás, le hicieron pedazo toda su discografía. Y nunca más nadie grabó esa zamba que yo grabé, deja un poco de luz al partir. Uh-huh. La grabé yo y la grabaron, hasta el autor la grabó, porque no la había vuelto a grabar nuevamente. Uh-huh. Entonces la grabé yo y un día se me ocurre mirar y escucharla y poner el título, y aparecieron un montón de versiones de gente conocida, de gente desconocida, que la grabó después. Uh-huh. Es decir, me gusta mucho ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hacer ese tipo sí. de cosas. Está, y a Jacinto Piedra lo graba, porque hoy Jacinto Piedra es un nombre conocido, ¿no? Popularmente conocido. Y sí, mucho más que cuando vivía, la sí, verdad que, sí, que fue una cosa rarísima. Uh-huh. Bueno, lo que sucede cuando la gente muere, vos viste que cuando la gente muere ya era una buena persona, ya era un tipo genial, mientras tanto, viste, era un sotreta que andaba por el mundo vagando y jodiendo gente, ¿entendés? Pero bueno, hay que morirse para mejorar, parece ser, ¿no? Así que tengo la esperanza de cuando muera sea un angelito que voló al cielo. Es así. A Jacinto lo conocí muchísimo. ¿Ah? Tengo muchas fotos con Jacinto porque lo vi siempre. Lo vi, estuve en casa, pero iba, ya tocaban el timbre y yo estaba, por ejemplo, qué sé yo, planchando, haciendo algo, y venía Jacinto, y yo pensaba, yo viene Jacinto. Pobrecito. Pero verdaderamente, cuando Leda Valladares, que me llamó por teléfono y que me contó que había muerto Jacinto, lloré muchísimo. Yo lo lloré muchísimo. Un gran artista. Como Atahualpa. Uh-huh. Un gran artista, ¿no? Y ahí en ese disco donde aparece la obra de Jacinto, también aparece la obra de Peteco Carabajal, año 84, 85. Sí. Nosotros decíamos por acá que claro, hoy nombrar a Peteco, uno dice, bueno, Peteco, pero en el 84, 85 pensábamos, no era el Peteco que conocemos hoy, tampoco, ¿no? Él creo que ya estaba empezando ahí algo junto con Jacinto a formar parte de MPA, no sé si había comenzado todavía, no era ni Jacinto era el que hoy conocemos, ni Peteco tampoco. Exactamente. Y usted ya me acuerdo que en un Tantanacuy, ajá, fue Jacinto, sin que lo invite, padre, Jacinto. Fue al Tantanacuy. Yo tengo fotos de eso, ¿no? Estábamos con el Torito Staforini, que fue de los andariegos. Uh-huh. Están los dos tocando la guitarra y yo cantando, no sé qué. Habré estado cantando la chacarera. Yo estoy de poncho ahí en esa noche en el Tantanacuy, en otro lugar, qué sé yo, no sé dónde. Veo la foto y la verdad que no me doy cuenta. Hace muchos años de esto. Uh-huh. Bueno, y fue por una semana. Y nos quedamos un mes, ¿no? Porque la verdad estaba tan bueno Jujuy en ese momento, que nos hicimos amigos de gente, a mí me hospedaron en sus casas, me invitaron una familia Bárcena de Volcán, que queda en la quebrada de Humahuaca, yendo hacia Humahuaca. Y la verdad que me quedé como un mes, primera vez que hice eso, porque realmente quedé encantada con ese lugar, con esa fiesta, y bueno, y Jacinto también se quedó. Cada uno andaba en lo suyo, pero la verdad que bueno, que era un tipo así, muy, muy particular Jacinto. Era muy, a ver, tenía como un léxico bastante subrealista, te diría, ¿no? Medio que no le entendías qué era lo que te estaba queriendo decir. Yo tenía que poner mis cinco sentidos ahí para saber lo que él me estaba queriendo decir. Era muy particular, muy particular. No te puedo decir qué era lo que tenía, por qué era así, pero era medio, como lo decimos nosotros entre comillas, era medio raro a veces, ¿no? Sí. Era bastante surrealista, muy, muy surrealista. Uh-huh. Pero era un tipo tierno, un tipo encantador, amiguero. Uh-huh. Yo me acuerdo que yo me había separado ya, me parece que iba medio como que, además de charlar conmigo, a lo mejor con otras intencionalidades, ¿viste? Porque la verdad que iba todos los días a mi casa y yo nunca le podía decir, bueno, mirá, yo estoy ocupado, ¿andé? ¿Por qué no? Porque él se resignaba a que yo no lo atendiera, él se quedaba, iba a la cocina, se servía su mate y charlábamos. Yo medio de paso, pero charlábamos. Y lo quería mucho, yo lo valoraba, lo apreciaba. Me acuerdo que una vez, mira lo que te cuento, fue con una música. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Yo decía, qué linda la música esa, está pegadiza, lindísima. A los, no sé, a los 10 días, suponte. A los 10 días llega y me dice, mira, ya le puse la letra. Le pusimos la letra, no sé, con Juan Carlos Carabajal. Creo que es la letra de Hermano Cacuy, ¿no? Sí, Hermano Cacuy, sí, cuenta la exactamente. Gente que allá en el pan. Exactamente. Este... Bueno, pero él fue con la música. Ajá. Que la había hecho esa noche o la noche anterior, no me acuerdo. Uh-huh. Bueno, y vi crecer esa chacarera, ¿no? Y fue con la letra y le dije, ah, sobre el tema de la leyenda de Cacuy, que yo la conozco y muy bien. Así que bueno, vi cómo uno veía en esa época cómo nacía el tema. Otro día fue el Guti Carabajal a casa y me llevó la música y la letra de una canción que había hecho también las noches anteriores, dos o tres noches anteriores, que ¿Para qué me habrás mirado? Creo que se llamaba Chacarera. Y así vi nacer temas de Carnota, claro, como Flor del Campo, uh-huh, en fin, una serie de temas que después tomaron una proyección nacional, uh-huh, en fin, y fueron muy conocidos. En sus entrevistas, Zuna, siempre he notado que usted se detiene y se da el tiempo para dejar en todas las charlas, sean radiales o gráficas, va como aprovecha siempre un momento para ir dejando algunos nombres. Siempre deja por allí, bueno, siempre aparece Mercedes, claro, aparece Hamlet Lima Quintana, Horacio Ferrer. Hoy aquí arrancó la charla nombrando a Pancho Carveral, a Jorge Marcial, a Antonio Tormo, a Leda, a Horacio Guaraní, Ramón Navarro, a Norma Viola, el Chúcaro, gente que usted, bueno, del Chúcaro supo ser muy amiga. Sí. Tuvo una amistad muy linda, muy hermosa, con Atahualpa. Aparecen pensadores nacionales. Usted va como dejando ahí nombres, va como dejando nombres en el camino, que me parece que es algo no inocente eso, ¿no? Es decir, bueno, aprovecho el tiempo para ir dejando también estos nombres aquí. Exacto. Para ver si prende algo, ¿no? Exacto, qué inteligente que sos, la verdad que te felicito, porque nunca nadie me hizo un reportaje así, debo confesártelo. Yo soy periodista, te cuento, ¿eh? Yo estudié periodismo acá en Córdoba, tuve de compañero a Alfredo Leuco, a Norma Morandini, es decir, conozco gente del periodismo y mucha, ¿no? Pero esta modalidad, esta forma, debo decírtelo en voz alta, en al aire, porque la verdad que me impresiona cómo vas preparando la pregunta con un conocimiento del asunto. Yo una vez vino un pibe y me hizo una nota y me dijo, oiga, Zuma, le digo, mira, anda a aprender el nombre, cómo me llamo, y después venís. no sabía la música que yo hacía. Un pibe, por supuesto, joven, de 25 años. Y creo que la obligación del periodista es, primero, a ver a quién va a entrevistar. Y segundo, ir y estudiar a ver qué dijo ese, qué le iba a preguntar, qué es lo que hace, qué es lo que piensa, para en base a eso hacer un reportaje rico, atractivo. Bueno, y yo te debo felicitar, me salí del libreto, pero disculpa. No, está muy bien. Bueno, muchas gracias. Pero nada, vuelvo a eso. Que no es inocente. No, me imagino que no es inocente. No, que lo va dejando. Cuando yo hablo de los pensadores nacionales, claro, no es inocente. Yo me formé con tipos como Osvaldo Guglielmino, Jorge Bolívar, con tipos que realmente me dejaron cosas dentro mío que tienen que ver con mi identidad. Yo muchas veces escucho a los pibes que dicen, yo ando buscando mi identidad. Yo, ¿qué ando buscando? Yo siempre la llevé conmigo, a la identidad, con mi idioma, con mi paisaje, con mi geografía. Entonces, yo no puedo ser otra cosa que eso, en forma primigenia, digamos. Yo nací, soy una mujer con una voz de paisaje, porque me tragué todo el paisaje hasta que fui adolescente en un lugar donde después volqué en mis canciones esa manera de emitir, de cantar, de decir. Y esto me parece importante, traducirle a los chicos. Para mí sería un sueño cumplido, un sueño, me encantaría transmitirle a los chicos todo lo que yo aprendí, ¿no? Todo lo que yo aprendí en mi vida. Y, a ver, darles una noción de lo que implica estar arriba de un escenario. Cómo moverse, cómo transmitir, qué decir, cómo cantar, cómo decir una letra. Todas esas cosas me gustaría pasarle a las nuevas generaciones. No llevármelo conmigo. No llevármelo conmigo, porque no me va a servir, ni les va a servir a ellos, sino tratar de ser una mujer, no decirte ni siquiera maestra, que es un poco el título que me ponen los chicos ahora, o la gente grande, maestra tal cosa, maestra tal otra, ¿no? Sino ser una mujer que ama la tierra, que ama lo que hace, y contarles a las nuevas generaciones lo que yo he aprendido. Que te cuento que no me ha ido nada mal. No me ha ido nada mal, como para poder traducirles a los chicos todo lo que yo he vivido, y que sea para ellos como una especie de lucecita en el camino, ¿no? Me parece, porque yo estuve al lado de un maestro, y vaya qué maestro, don Atahualpa Yupanqui, ¿entendés? Y aprendí a escucharlo, porque se aprendía con Yupanqui. Trataba de no interrumpir ese verbo maravilloso que tenía Atahualpa para decir, para hacerte pensar, para hacerte reflexionar. Un verdadero maestro, un sabio, un lector empedernido, un tipo que se leyó todo, y leyó no solo lo folclórico, ni los escritores que tienen que ver con el verde, y también ha leído a los que tienen que ver con el asfalto, con el caso Borges, en fin. Pero digo, un hombre que se leyó todo, un autodidacta que no fue a la universidad ni a las grandes escuelas, pero que era un hombre que te transportaba a la maravilla con su léxico, con su hablar, con su verbo. Era más o menos como escribía, hablar con él. Tengo cartas de Atahualpa memorables, que a una de ellas he leído un párrafo que si tengo tiempo, te lo quiero contar, a ver, te lo quiero decir, que lo sé de memoria, es un poquitito. ¿De memoria se sabe la carta? ¿Eh? ¿De memoria se sabe esa carta? De memoria me sé la carta, sí. De memoria me sé la carta, donde él me dice, entre otras cosas, me habla de su problema de salud, que han eso no, nunca lo digo, a nadie le interesa, este, es su problema de salud. Pero en una parte de la carta me dice, ¿y tú cómo andas? Yo, con este solo desvelo que padezco desde que nací, escuchar a Bach y a los cantores vidaleros que se fueron cantando. Dice, fui al cementerio de Montparnasse a llevar claveles a los amigos que se fueron. Cortázar, Asturias, Baudelaire, que por supuesto es anterior que él, pero que él lo admiraría. Y les dije en voz baja, espérenme. Al fin y al cabo, la vida es ese paso extraño que uno elige, aún sabiendo que morirá despedazado de amor y de silencios. No bajes la guardia, niña, y ten cuidado con esas tentaciones que ofrece el arte mendigado. El arte mendigado. Te recordaré como la changuita que vino a Buenos Aires a ver crecer y esquivar. Coraje y prudencia, Atahualpa. ¿Qué tal? Qué tremendo eso, Osuna, ¿eh? La vida es ese paso extraño que uno elige aún sabiendo que morirá despedazado de amor y de silencio. Por favor. Y esa recomendación a cuidarse de esas tentaciones. Del arte mendigado. Del arte mendigado también, ¿no? Sí. Sí, sí. Una vez me dijo, tú nunca me... porque era muy castizo para hablar. Tú nunca me invitas a un concierto tuyo. Y yo le dije, no, tata, yo no lo invito porque le tengo miedo a su crítica. Me miró, hizo un gesto como diciendo, bueno, está bien. Pero no me contestó nada, nada. Y las interpretaciones de la obra de Donata llegaron después de su muerte. Sí, porque quizás yo tenía ese temor. Yo una vez, que es a lo que vos hiciste alusión, yo le voy a contar a la gente de qué se trata, es que yo le llevé dos versiones de La Añera. Sí. Una de Fito Páez con Liliana Herrero. Y otra de Pedro Aznar y mía. Entonces escuchó la primera y dijo, ¿quién es? Le digo, Fito Páez y Liliana Herrero, una cantante. Liliana medio que recién aparecía cantando, ¿no? Cuando empezó a cantar, que sí, grabó ese disco de con los temas de Leda Valladares, que a mí me encantó eso que hizo con Fito Páez. Bueno, y después le puse la versión mía con Pedro. Entonces yo se la conté a Pedro y le causó mucha gracia y sé que la ha contado en público. Y me dice, ¿quién es? Él reconoció mi voz. Y dice, ¿y ese mozo quién es? Le digo, Pedro Aznar. Le digo que es de Serú Girán, junto con Charlie García y de David León. Y me dice, una porquería. Bueno, dice, le digo yo, le voy a hacer escuchar otra versión de La Añera. Ah, sí, ¿quién es? Bueno, le dije yo, con Pedro Aznar, que de Serú Girán. ¿Y quién es ese mozo? Serú Girán, qué sé yo. Y entonces cuando escuchó, dijo, ¿quién es? ¿Quién toca? No, me dijo, ¿quién toca el piano y el bombo? Y le dije, él. Y me dice, otra porquería, porque primero le había hecho escuchar la versión de Liliana y Fito, y después la mía con Pedro, y dice, me estoy acordando en este momento, ¿no? Y me dice, otra porquería. O sea que la primera era una porquería y esta era otra porquería. Entonces llama el teléfono y era Antonio Carrizo, que tenía que venir a hacerle una nota, y se da vuelta y me mira, y le digo, tata, teléfono. Y me dice, ¿quién es? ¿Otra versión de La Añera? ¿Quién es? Dice, ¿otra versión de La Añera? No, le digo, Antonio Carrizo. Fue así, le conté a Pedro y Pedro le causó muchísima gracia. Y bueno, y sé que la ha contado en sus actuaciones, en público. Era, Yupanqui era un hombre lleno de misterio y de sabiduría, y era un hombre de temer también, ¿no? De temer, no te quepa duda. Dice, de tanto miedo que me tiene la gente, me estoy quedando solo, dijo alguna vez. Y quizás sí, yo lo acompañé a él mucho en la última. Te aclaro que no fui la Kodama yupanquiana, no. Te lo aclaro por las dudas. Pero lo acompañé en la enfermedad, ya en la vejez, ya medio no podía con su cuerpo, es decir, cuando más necesitó. Ahí estuve yo al lado de él, y la verdad que fue para mí, me honró con su amistad, verdaderamente. Bien, Suna, lo último que le quería preguntar, agradeciéndole que nos haya atendido y esta predisposición que ha tenido para con nosotros, para conversar un ratito en esta noche, ¿sabe qué? Leyendo y buscando información sobre sus comienzos musicales, en muchos lados encontré que dicen, se escribió varias veces, que usted debutó en octubre de 1981 en el programa Tiempo de Folclore, conducido por Hernán Rapela en Canal 9, el Canal 9 de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es así eso? Es así, primero canté en televisión antes que nada, porque Eduardo Espinazzi tocaba el piano en un lugar en Palermo, me parece que era, que se llamaba El Chalchalero. Y ahí tocaba Eduardo el piano, el pianista de Carnota, ¿no? Y de nosotros cuatro, de Sorolfo Sánchez en la percusión. Bueno, y entonces le dijo, vos sabés que conozco una mujer que canta muy bien las chacareras. Bueno, le dijo Hernán Rapela, decirle que venga. ¿Vos sabés que me tomó la prueba? En una vereda, que no recuerdo qué vereda. Me dijo, a ver, canta un poquito. Y yo canté, creo que Salamanqueando para mí, dos estrofas, eso sí me acuerdo, dos estrofas en una vereda. Y me dijo, bueno, venga el viernes, suponte a las 3 de la tarde, pero recójase ese pelo. Y de ahí nació que yo me peinaba con una raya al medio y recogido el pelo, ¿no? Sí. O y después que... me lo dejé suelto, claro. Pero en principio él no le gustó el pelo así. Así que a partir de la llegada a ese programa que conducía entonces locutor y periodista Hernán Rapela, yo me quedé con el año 1981, es decir que están cumpliendo este año 40 años de aquellos comienzos. Exactamente, 40 años de canto, a nivel profesional, pues yo cantaba de los 5 años, claro. De los 4 que no... 4 años y medio que todavía no sabía hablar, papá me ponía arriba de la mesa y me decía, canta, a ver. Y yo cantaba con toda soltura. Leda Valladares me dijo un día, vos cantás en el escenario como si estuvieras en el patio de tu casa, Suna. Y le digo, ¿sabes qué pasa? Que yo canto cuando era chiquita. Y no tenía pudores porque mi papá venían los vecinos y yo cantaba para los vecinos. Venían mis tías, yo cantaba para mis tías. Venían mis abuelos, yo cantaba para mis abuelos. O sea, de muy pequeña ya empecé a cantar, porque soy una cantora de vocación, ¿me entendés? No por firmar autógrafos o tener una cara más o menos agradable y aparecer en la tele. No, yo fui una cantora de vocación, de muy pequeña. Ya mis padres vieron en mí una gran actitud histriónica para el tema del canto. Así que recorrí eso con mucha soltura, sin inhibiciones, sin pudores, ¿no? Así que canta desde chiquita, pero hace 40 años que llegaba a... Bueno, comenzaba su vida profesional, digamos, con el canto. Mire usted, 40 pero años. Pero sí. Ha pasado. Y al poco tiempo de eso empezamos y cantamos en el Luna Park con Mercedes. O sea, nos llevó para un día viernes. Y después nos salió invitando para las dos funciones del sábado. ¿Alguna vez y el usted... sábado pasó lo mismo con el público, que cuando yo cantaba aplaudía y cuando cantaba Carnota también aplaudía, que fue una... A ver, yo lo entendí, lo entendimos ambos con Raúl. que era la aceptación del público a esos dos personajes que estaban ahí, esa mujer y ese hombre, que ellos no conocían. Eso está en YouTube, y se escucha el aplauso de la gente, inclusive que la gente se para aplaudir. Fue una noche realmente para nosotros, cuatro noches, el domingo una función, sábado dos y viernes una. Fueron actuaciones para nosotros memorables. Calcula, dos pibes que cantaban en los boliches con tres mesitas, cuatro mesitas, y de pronto irrumpir en un Luna Park lleno con una cantora de esas dimensiones como la negra, fue tremendo para nosotros, importantísimo. Y ahí la compañía que grababa Mercedes nos propone a nosotros con Raúl a grabar nuestro disco. Y fuimos y grabamos un disco que ya teníamos listo, porque ensayábamos yo con mi panza, que la tenía Guadalupe, cantando vidalas y bagualas. Lamentablemente no quiso cantar ni vidalas ni bagualas Guadalupe. Escribe, eso sí, escribe muy bien en Facebook, ella. Sí. Escribe, todo el mundo me da mucho orgullo que la gente me dice, la leo a tu hija en Facebook, ¿no? Sí, sí. Es muy clara cuando expresa su opinión. Sí, sí, escribe muy bien. Determinados temas. Zuna, sí. Muchísimas gracias por atendernos, No, al contrario, te agradezco muchísimo y la verdad que estoy sorprendida porque fue unas preguntas lindísimas. Bueno, muchas te gracias. Te agradezco. Gracias a usted de nuevo por atendernos y felicitaciones por ese hermoso disco. Estaremos atentos a ver cómo les va en el Gardel y estaremos más que atentos a la publicación de ese libro con el que nos hablaba al comienzo. Pero cómo no. Gracias de nuevo. Cómo no. Metete en WhatsApp, por favor, que quiero contactarme con vos. Bien. Y cuando esté el libro, yo te lo quiero regalar para que lo tengas. Bueno, muchas gracias. ¿Está? Dale. Bueno, muchas te mando gracias. Un saludo afectuoso a vos, a la gente de la radio, o pienso que estarás en tu casa emitiendo desde allí, y a los oyentes. La Plata es una ciudad que a mí siempre me encantó porque es muy cosmopolita, me hace acordar a mi juventud en Córdoba cuando yo iba a la facultad. La verdad que es una ciudad, si no hubiese vivido en Buenos Aires, hubiese vivido en La Plata porque me encanta esa ciudad. Bien, por aquí la última vez que la vimos fue en el marco de la Asamblea Patria Grande, algo así se llamaba, creo. ¿En el aire libre? Sí, un festival, ¿no estuvo usted ahí? Así es. Ahí, sí. Sí, después que canté, creo que Mujeres Argentinas con otras chicas, con otras compañeras. Sí, que estaba Marcelo Simón presentando. Exactamente, sí. Bueno, ojalá todo esto pase rápido y tengamos también la oportunidad de la posibilidad de volvernos a reencontrar. ¿Cuánto deseamos eso? Muchísimo. Yo extraño el público muchísimo, los escenarios, etcétera. Zuna, de nuevo, muchas gracias por atendernos. De nuevo a vos, muchísimas gracias a vos y te felicito por tu muy buena puesta en práctica de tu noble profesión de periodista. Chao. Gracias de nuevo. Zuna.